Bien, ante el inminente paso de la tormenta, bueno, del huracán Irma en las islas del Caribe, ya de hecho está en islas menores y acercándose a Puerto Rico. Bueno, pues hoy realmente me levanté y no se me ocurre ningún tema para tratar que no sea este. Es importante hacer el llamado a nuestros hermanos de Puerto Rico, de República Dominicana, de incluso del norte de Cuba y los que están en Florida, pues a tomar todas las previsiones del lugar. O sea, vamos a ser conscientes de que los fenómenos naturales superan nuestras expectativas y superan incluso nuestra capacidad. Y bueno, ser conscientes de eso y prepararnos, sobre todo prepararnos. Creer en los organismos de seguridad que están para eso, ponernos, ¿no?, en manos de Dios, en manos de Dios o de esa energía en la que tú creas y esperar que todo pase bien. Esperar que sobre todo pase, que Irma pase y que podamos recuperarnos rápido, Aquí en mi país, quizás en los últimos 60 años han pasado dos grandes huracanes huracanes, que fue el huracán David, creo que fue en la década del 70, yo no había nacido cuando eso, y otra, el huracán George, que fue en el 98, yo tenía algunos 14 o 15 años. Recuerdo muy bien lo que pasó, recuerdo muy bien los días que tuvimos sin agua potable, sin electricidad, todo sumamente costoso. Y bueno, si estamos preparados, pues la naturaleza se encargará de hacer lo que tiene que hacer. Nosotros encarguémonos de lo que tenemos que hacer y sepamos que esto es transitorio, como todo, que pase. Y que si necesitamos levantarnos y restablecernos, pues hagámoslo rápido. Así que nada, ese es mi mensaje para ti en el día de hoy. Realmente no tengo ningún tema fuera de eso que hablar. Y bueno, lamentando la situación, pero así son las cosas de la naturaleza. La naturaleza se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros encarguémonos de eso. Si quieres profundizar, si quieres, si necesitas información para prepararte mejor, estuve compartiendo el día de ayer un episodio del podcast Prepárate de mi amiga Lisandra Pagán, que también es de la red Audiodice Network. Y el episodio número 3, pues ella da suficiente información de cómo prepararnos para situaciones de emergencia como estas. Entonces, voy a dejar en las notas de este episodio, en las notas, voy a dejar ese episodio de Prepárate y también voy a dejar el enlace de su página de recursos, donde ella ahí presenta un listado de cosas que debes tener a mano para prepararte en caso de emergencia. Es importante que tomes en cuenta todo lo que dice Lisandra en ese episodio porque ella es experta en el tema, y aunque habrán cosas que te parecerán controversiales incluso, créelo, créelo, porque ella tiene la experiencia, ella trabaja en eso, es investigadora, es científica en ese sentido, y bueno, ¿por qué no creer? Así que voy a dejarlo en las notas del programa. ¿Cómo acceder a las notas? Vas a robertsasuki.com/TIUC510. Bueno, no sé, no le voy a poner 510 porque esto no es un episodio regular. Vamos a ponerle Irma, especial Irma, robertsasuki.com/especial Irma o vas a robertsasuki.com/blog. En el blog va a estar de primero esta nota. Este episodio, perdón, y dentro del episodio, dentro del título, cuando entras, vas a ver el reproductor y vas a ver todos esos enlaces y recursos que te he mencionado. Un abrazo a toda la comunidad latina, un abrazo a los puertorriqueños, un abrazo a todo mi pueblo dominicano y a todos los que de manera directa serán impactados por este fenómeno natural, que cada año, pues, por la temporada en que estamos en temporada ciclónica, pues pasan, y a prepararnos todos. Así que si en el caso de que es mañana jueves no haya publicado un nuevo episodio, es obviamente porque no hay electricidad. Me imagino que los organismos de seguridad en algún momento van a desconectar la electricidad para evitar accidentes en ese sentido. Así que si jueves y viernes, ya de lo que resta de la semana, no hay episodios publicados de Te Invito a un Café, revisas el iVoox, en iTunes y demás, es por eso. Es por eso. Y yo estaré informando tanto en mi perfil de Facebook, en mis redes sociales, como también en el grupo de la comunidad de Te Invito a un Café, los pormenores de cómo va todo esto. Y bueno, para que estén al tanto de cómo ha sido el paso de este huracán por República Dominicana. Así que sin más, nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.